7 de noviembre, cuarto informativo ya del Festival Internacional de Cine de Sisión, de esta 60 edición, que como todos los días, de lunes a viernes, sábado, lectura del palmarés, estamos cubriendo aquí en Radio Crash. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia. De los especiales del Fix y de Radio Crash. Que se nos traba la lengua. Jolín, es que estoy... Borja, es que hay... Como se acerca el viernes, yo pienso que estoy en Cinefagia. Sí, ¿eh? Ya, claro, o sea, me lo pilo el cuerpo. Sí. Bueno, eso, lo que decíamos, estamos ya a jueves ya, esto se acaba pronto y estamos muy estresados, pero luego lo echaremos de menos, ¿eh? Eso pasa mucho, ¿eh? Sí, un poco la resaca, ¿no?, del sí, Fix. Eso nos pasa, un poco de... Hay un atracón de películas y luego llega, pues, te falta algo, ¿no? Te falta ir a salas. Sí, esas mañanas de la Escuela de Comercio, de sección oficial, en el que yo abro la puerta y me encuentro, por ejemplo, a Falo, que hoy nos acompaña aquí en el estudio. Muy buenas, Falo, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Un placer enorme estar aquí en este informativo especial. Enorme, ¿eh? ¿Cómo nos pelotea, ¿eh? Sí. Bueno, estamos acostumbrados a escucharlo por ahí y hoy lo tenemos aquí cerca, y además estamos viendo películas que ve él, que eso, esa envidia que siempre tenemos de Falo, que últimamente se hace sus rutas festivaleras, ¿eh? Pues sí, además estamos al mismo nivel. Ahora mismo es nuestra referencia, ¿no? Porque te pregunto, yo qué sé, por la última de Solo Gorgien, ¿no? Esa, la vi en San Sebastián. Joder, una envidia muy sana, ¿eh? Sí. Exactamente. Muy sana, muy sana. Y luego, como siempre, tenemos la suerte también de tener a esa persona infiltrada en el Fix, además participante este año como escritor, presentando su libro Rebobinando, y también como director, octava vez ya consecutiva. José, muy buenas tardes, que estás en este Fix. Muy buenas tardes, ¿eh? ¿Qué tal? A ver si seguimos con la racha o me acaban metando de por vida, porque ya soy bastante pesado, sí. Sí, no menos. Jolín, José, tú eres el hombre perfecto ya, ¿no? Ya cumpliste en la vida. El hijo, el libro, árbol habrás plantado alguno, ¿no? Por lo menos. Algún pino tengo plantado por ahí. Sí, ya subí en globo también, ya me falta poco. Sí, ya. Pero bueno. Ahora que sé. Hoy veremos, hablaremos luego en la agenda de ese pase de Asturias Cortometrajes, que será allí en la laboral y donde podemos ver ese nuevo trabajo de José. Pero antes, como siempre, nos gusta hablar de sección oficial y tenemos tres peliculones, cada uno muy diferente entre sí, pero estamos muy, muy entusiasmados, ¿no?, de lo que pudimos ver ayer en el festival. Y yo, si queréis, podemos comenzar con How to Blow Up a Pipeline, una película que, bueno, no deja indiferente a nadie, incluso le pone las ganas a la gente de hacer cosas un poco malas que van contra el sistema, Borja. Sí, ayer pudimos disfrutar esta película en el Jovellanos. Y la verdad que, bueno, está basada en un libro, ¿no? Y es dirigida por Daniel Kothaber, y cuenta un poco eso. Una serie de personas que activistas, ¿no?, en contra de las plataformas petrolíferas, que le provocan graves consecuencias en sus vidas cotidianas. Entonces se rebelan contra estas grandes industrias e intentan boicotear mediante un explosivo pues varios oleoductos. Uh-huh. Entonces, bueno, cuenta un poco como la referencia que hacía ayer Ariel Abarer sobre esta película, comparándola un poco con Oceans 12. La llamamos otra vez, por cuarta vez mal, yo creo, ¿eh? No, Ariel Abarer. Ah, no Alisa. Alisa, Falo, ¿eh? ¿Alisa? Sí. Además me la encontré hoy en la Escuela de Comercio. En Film Affinity. No, a mí me suena más a Ariela, ¿eh? ¿Ah, sí? Ariela. Pues yo tengo aquí el audio con Alisa, Falo. Bueno, el audio puede poner cualquier cosa. Pobre mujer. Sí. La llamamos de todas maneras. Bueno, la señorita Barber. Sí. Bueno, pues, Barber. Bueno, pues que una película que hacía la comparación, como decíamos, con Ocean's 12 y eso, o Eleven, no sé cómo era ya el original, por qué número iba, pero sí que es un poco qué les lleva a cada uno a cometer esos actos supuestamente reivindicativos. Sí. No quiero decir terroristas, pero sí reivindicativos. Sí, hay una, de hecho en la película hay como una especie de discusión entre eso, cuando se nombra terrorista, ¿no? Falo, no sé qué te parecía a ti esta película, igual menos un poco más comercial, entre comillas, puede ser para un festival. Bueno, es un estilo, digamos, más cinematográficamente más clásico, ¿no? Sí. Puedes verla como una peli de acción, de bueno, sí, qué va a pasar, tensión ahí hasta el último momento. Sí. Y bueno, son activistas activistas contra el cambio climático que deciden hacer sabotaje, ¿no? Es un, bueno, el sabotaje también es una forma de lucha, que puede alguien la que puede considerar más violenta que otras luchas, ¿no? Pero bueno, ellos en principio tampoco se plantean matar a nadie, ¿no? Sino bueno, pues destruir un poco parte de un oleoducto para generar un poco una crisis y también llamar la atención, ¿no? Y quizá, no sé si en algún momento en el que no lo encuentro, puede tener que ver con acciones que se están llevando a cabo en museos últimamente, ¿no? Yo me estaba acordando precisamente de esas acciones en museos que al final no dañan nada y simplemente pues son un reclamo y están consiguiendo lo que están haciendo, ¿no? Llamar un poco la atención. Y en la película, precisamente hablando de eso que dices, Falo, parte del plan es preocuparse de que nadie salga muerto ni mucho menos, pero incluso dañado, ¿no? O sea, la gente está... incluso ellos mismos, ¿no? Los que más riesgo corren son ellos mismos con esa fabricación tan artesanal del artefacto, ¿no? Y además, sin hacer mucho spoiler en una escena de la película, que queda muy claro eso, ¿no? Que no quieren que haya víctimas humanas para conseguir ese fin, que es luchar un poco contra esas grandes petrolíferas. ¿Qué te pareció a ti, José? Bien, me parece una película muy interesante, pues por eso, ¿no? Lo que estamos comentando, el mensaje tan evidente y mascadito para la gente a la hora de que quiere denunciar la película y, bueno, intentar abrir los ojos respecto a distintos problemas. Y además me llama mucho la atención, o me gusta mucho ese estilo, digamos, de desarrollo con tantos saltos temporales para ir contando las historias de cada personaje. Yo creo que lo hace, bueno, o la convierte en una película más dinámica todavía, así que yo creo que está muy bien para un festival. Vamos a escuchar lo que nos contaba ayer Alicia Barher. Ariela. You were asking about the casting and the second. Dejamos el guión abierto cuando empezamos a encontrar a los actores, porque por un lado para ir más rápido y por otro lado porque nos importaba mucho integrarlos a los personajes, que la gente que iba a interpretarlos aportara a sus personajes, a ayudar un poco a escribir los personajes. Así fueron, una vez que ya tenían a sus protagonistas, digamos, a quienes los encarnarían, cambiaron mucho, fueron evolucionando mucho los personajes hacia la escritura. Toda la gente del elenco era gente que ya conocíamos o a la que admirábamos. No hicimos audiciones, sino que directamente contactamos a la gente, hablamos con ellos, cómo veían esto, qué les importaba, qué cosas iban aportando, cómo veían a los personajes y tal, cómo se integraban en la película. Fue algo muy colaborativo, trabajábamos juntos a diario durante bastante tiempo, realmente día a día, eso fundamental. Y sí, sobre el rodaje, absolutamente cierto que fue muy, muy duro. Estábamos rodando en el desierto, en película, para tener más luminosidad, para poder usar la luz natural más y no necesitar mucha luz artificial. Rodamos en película, lo que significaba que teníamos, o sea, tres tomas por escena, no más, y estábamos rodando 15 páginas de guión al día en un montón de localizaciones diferentes. Teníamos 8 horas de luz para rodar todo eso, o sea, fue muy, muy intenso, fue un desafío enorme que ahora, mirándolo hacia atrás, todo el mundo dice que valió la pena. Bueno, un poco lo que decíamos nosotros de estar en el fixe, Borja, echar la mirada atrás y ver que el esfuerzo había merecido la pena. Me llamó mucho, lo hablamos un poco ayer por encima, lo que contaba Falo, Borja, de la financiación, ¿no? Cómo ella tiene que ir a las fiestas de Cannes, para encontrar a dos personas, colectivos que apostaron por la película, y luego ya los otros, una vez que vieron el resultado, ya apostaron por la distribución, ¿no? Un poco los entresijos del cine también, que tanto nos gusta saber cuando llega al final de la película y podemos entablar conversación con protagonistas. Sí, sí, también está muy bien porque pensamos que las películas surgen así de la nada y no, y tiene mucha intrahistoria, y esto pues agradece que al FIS que tenga estos este tipo de encuentros y nos aclaren ciertas cosas gracias con el cine. Sí. Siempre aprendemos. Era americana Falo, con lo cual eso es más fácil cuando te vas a presentar ahí a una fiesta de Cannes, ¿no? Yo creo. Bueno, eso depende de los contactos que tengas también, ¿no? El tema de los festivales y los entresijos que hay detrás, pues a veces son complicados, pero bueno, si tienes a alguien conocido que te introduzca un poco. Estamos hablando de esta moza que es muy joven, que tiene 24 años, que ya, bueno, hizo alguna cosita más y que co-guioniza esta película aparte de, sí, de ser protagonista, ¿no? Y yo creo que eso, bueno, también tiene que ver con mucho el esfuerzo que quieres ponerle por conseguir sacar adelante los proyectos. Y ahí, en este caso, bueno, pues hay que felicitar a Lisa. Eso es. Ariel. Estaba esperando a hija. Ariel. La corregía, pero no. Fui, ya, ya pasó. Ya. Pero como está por Gijón, tenemos que hablar con tienes ella. Que decirle, y, pues, en persona. Sí, nos aclaramos bien. Bueno, una de esas películas que el Fix va a redifusionar varias veces, porque todavía se pudo ver hoy a las 9:30 en la laboral, un pase para críos, o para, no sé si era, no sé qué edad exactamente, pero bueno, ahí haciendo que los chavales tomen conciencia. Luego también se va a poder ver hoy a las 10:15 en Los Yelmo y mañana otra vez, claro, es el pase de Enfants Terribles para colegios e institutos ahí en la laboral, así que nada, pues que la gente disfrute con How to Blow Up a Pipeline, que tome un poco, Borja siempre se mete conmigo porque dice que no. No raje ruedas de coches de alta gama, no. Bueno, por lo menos que no te pillen, ¿no? Sí. Y pasamos ya a la segunda película de sección oficial que tenemos hoy preparada para comentar, que es Estertor, una película que Borja y yo pudimos ver ayer por la noche. Falo, tú ya la habías visto por la mañana. Uh-huh. La verdad es que un trabajo también muy original. Una película. Quedamos un poco, Borja. Había un sitio más a donde llevar el humor absurdo, ¿no? O sea, sí. Después del humor absurdo está la incomodidad, ¿no? Eso es. A ver, la película de Estertor, como decimos, para ponernos un poco en contexto, ¿no? Son una serie de enfermeros que están en el domicilio de una persona que fue un genocida y actualmente pues está en un proceso de deterioro cognitivo, un Alzheimer o algo así parecido, y que entonces vemos el tema del cambio de roles, ¿no? La vulnerabilidad de ese antiguo genocida, o genocida, no antiguo, a ese genocida, y vemos cómo se invierten los papeles. Ahora los realmente canallas y malvados son los propios enfermeros o que las personas que lo cuidan. Entonces, bueno, mediante un mal rollo, un humor súper negro y con una sencillez hacen que funcione la película y incluso tiene terror. Sí, por ejemplo, hay una escena que cuando, no sé si la recordáis, cuando el tío parece que cobra en una media ensoñación, parece que cobra conciencia. Sí. A mí me dio un terror terrible, no sé. A mí me dio una sensación súper agobiante. Sí, bueno, es el segundo trabajo de Sofía Halinsky y Basovi Marinaro, después de Palestra, una película que ya nos situaba así en ese humor negro, también con comedia, pero aquí que va un poco más allá y crea situaciones, pues eso, que incomodan un poco, Falo. Sí, bueno, estábamos ya un poco sobre aviso, ¿no? Después de ver Palestra, yo creo que también había mucha expectativa con Estertor, precisamente por eso, ¿no? Por lo que había supuesto el año pasado Palestra, y no esperábamos menos, que no fuera más allá de ese humor absurdo, ese humor negro, y esas situaciones, bueno, que incluso había veces que casi que te daba pena el genocida, ¿no? Sí. Cómo era sí. tratado, te daba pena la chica nueva que también, bueno, pues sufría un poco. El único personaje blanco, ¿no? O sea, o potencialmente bueno, ¿no? Porque ella llega ahí y hace su, lo comentaban después los directores, las directoras de la película, que va y hace el bien por hacer el bien. Uh-huh. Y sin embargo recibe caña de los compañeros que hacen bullying total. La verdad es que el papel de Cecilia Marani, ayer le preguntaban una pregunta que todo el mundo seguramente tendría pensada para decirle, ¿cómo fue ese desarrollo de personaje de bueno, una serie selva que había allí en esa casa, sí, luego de repente entraba ella, tan buena, tan comedida, y luego también a la vez, también sabiendo meter ese humor absurdo, etcétera, porque llegaba, contaba ella que llegó un momento en el rodaje, que por cierto, fue humilde el primero, rodado en el apartamento de los directores, pero también fue humilde el segundo porque es el nuevo apartamento que tienen, graban allí también. Decían que la tercera película, a ver si podían ir a algo grande, poco más sí. grande, ¿no? Sí. Y decía que un día había decidido meterse ahí como una bola en... Sí, lo hizo un Marlon Brando, ¿no? Sí, ahí, hizo un Marlon Brando y joder, es que fue un acierto total, ¿no? Sí. Llegó para allí para el rodaje y dijo, no os asustéis, pero quiero hacer esto. Y funcionó, y funciona muy bien, la verdad. Sí, lo contaba en la rueda de prensa también, que bueno, había sido como una experimentación y que, vamos, a todo el mundo le había encantado y a partir de ahí pues se tuvo que pasar todo el rodaje con esa bola en la boca, dándole un poco un carácter, digamos, todavía más dulce, ¿no? Más enternecedor a su protagonista. Uno de los papelones del Fix, la verdad. Tenemos declaraciones de Verónica Jerez, de Estertor. No, el Tony es... él es médico y cuando empecé a leer este guión, al aparecer una persona que tenía que tener aspecto físico en relación a una patología en particular, me pareció que, en principio, no solo es médico, sino que él también está en un grupo de teatro comunitario hace muchos años. Es una persona muy, muy abierta y muy... muy joven, tiene 71 años, mi tío. Y me pareció que podría ser la persona perfecta, no solo por sus características físicas, que tiene como un gesto, un semblante como muy, muy fuerte, y ver una persona como de esa fortaleza en una situación tan vulnerable iba a ser fuerte. También conoce mucho de las patologías en especial y saber cómo poder caracterizar eso, y es una persona muy muy muy muy muy comprometida y también está muy loco, es muy divertido, es eso, como mi persona favorita de la familia, y sabía que se iba a llevar bien con estos locos, con todos nosotros, y fue un desafío grande para él, pero lo hizo, nos sorprendió cada vez, tenía que estar mucho tiempo en esa entereza, digamos. Sí, bueno, ahí vemos la elección de actor, en este caso, del que sufre, padece a enfermera y enfermero, y la enfermera era Verónica Jerez, que nos hablaba que era su tío. Sí, su tío es el que, bueno, cogieron un poco para hacerse ese papel, ¿no? Yo también quería comentar porque bueno, la rueda de prensa fue muy simpática también, no solo porque los directores estaban ahí en su tono habitual, sino porque los actores que estaban como en primera fila, pues iban cada poco saliendo uno al escenario, se tenía que levantar, Fran Gallo se sentaba, no, yo no me siento, o sea, fue también la propia rueda de prensa, fue bastante hilarante, ¿no? Y una de las cosas que mencionaban sobre esta película, ¿no? Sobre lo que ellos transmitían, porque hay gente que puede pensar, bueno, pues que ellos están haciendo ahí las perrerías que le hacen al genocida por un poco venganza, pero que en realidad, ¿no? Que ellos lo que querían también un poco era cuestionar un poco a la gente que nunca se cuestiona nada, ¿no? Que es la parte, digamos, el mensaje que puede haber de fondo, ¿no? El bailar cuando se están manifestando pues delante de la casa, y bueno, y que eso, que eran unos estúpidos los protagonistas. Sí, una crítica un poco a la gente apolítica, ¿no? O que hace un poco caso omiso a... Sí, en un momento dado salían preguntas relacionadas con la memoria y cómo trabajaba Argentina, sí, la memoria, sí, sí. Obviamente mucho mejor que aquí, sí, en España, y decían eso precisamente, ¿no? Y también nombraron la película de 1985, uh-huh, en Argentina, uh-huh, que creo que está bastante relacionada, ¿no? Sí, sí. Este tipo de... De hecho, en Argentina están trabajando por nuestra memoria, allí. Ya. ¿Qué tal, José? ¿Te pusimos los dientes largos? Bueno, igual ahora José dice, ya no la veo ya, ya no quiero. No, sí, sí, desde luego, tengo muchas ganas de verla. Además, es de las películas que van a poder verse en Filmin del festival a partir de, bueno, creo que el día 20 o el 21, uh-huh, y la tengo ahí muy bien apuntada porque, bueno, como decía Falvo, el sentido del humor de que ya se pudo ver en Palestra, y además esa manera de economizar los medios para hacer una película, que también, sí, bueno, totalmente, la gente que hacemos cine aquí nos tenemos que amoldar a ella muchas veces, pues hace que sea más interesante todavía ver cómo cómo salieron de esa situación para resolver la peli. Sí. Y además el año pasado se llevaron un premio por Palestra y gracias a ese premio del Fix ¿sí? pudieron hacer este Thor, también lo dijeron. Que, exactamente, bueno. Sí, sí. Y ahora, bueno, como los tiempos cambian, pues todavía se va a poder ver en pantalla grande a las 5 en la antigua Escuela de Comercio, pero también, como bien dice José, pues pronto ahí en el vídeo bajo demanda. Después de haber visto Palestra el año pasado, esta parejita Sofía Jalinski y Vasovi Marinara o algo así, me parece, vamos, que tienen un futuro, ¿eh? Tienen futuro porque, hombre, a ver, empezaré diciendo que se me están acabando las existencias de apertaspirinas y no así las de apertotalidones, que tengo que pedir un pedido ahí a la farmacia de ahí de Begoña. Pero bueno, dicho esto, como había advertido ya, el nivel es altísimo, muy alto este festival, estoy encantado. Y aparte, también tengo que decir que es una suerte también haber podido contar con cinco de la película, allí en directo al acabar la película. Es un lujo porque eso te faculta para cambiar incluso hasta algunas impresiones que pudiera enviaros ahora. Y es que una de ellas es que uno siempre piensa que esta película habla de los genocidas argentinos, que aquí tenemos mucha envidia por aquello de que la mayoría están prisioneros, presos, y aquí ya sabemos cómo está el tema. Y sin embargo, después queda claro que lo que de verdad pivota en la película y sobre lo que la película gira es el Alzheimer. Es una maravilla, me ha encantado, absolutamente recomendable este Thor, y no sé si recuerdo alguna en que no hubiera dicho que fuera recomendable, o sea que a ver si tiramos así hasta el final. Venga, saludos. Si es también otra película original, extraña, rara, que nos ha dejado también bastante impactados, fue Misión a Marte, ¿no? Una película rodada en 16 milímetros, con una banda sonora que sonó ayer en el informativo del miércoles, una película muy especial. Quedamos un poco en shock, ¿no?, al ver la película, y luego lo que nos prestó fue ir leyendo sobre la producción, sobre cómo se había hecho, luego con Falo también hablando de alguna cosa que, si quieres, puedes comentar, Falo. Una película que al principio igual te deja, uff, ¿qué he visto? Pero luego, según va el desarrollo, vas ahí, y unos personajes muy carismáticos también. Sí, sí, además, bueno, para poner en contexto, a ver, la película es una película post-apocalíptica ambientada en el País Vasco. Entonces, bueno, vemos a Chomín y a su hermano, que tiene una misión para ir a Marte, ¿no? Entonces, a partir de aquí surge la idea de este guión totalmente hilarante y unas imágenes, pues bueno, está rodado en un blanco y negro, en un tres cuartos, ¿no? Me parece que es el formato de y eso tiene que ver con la forma en que se concibió la película, ¿no? Que era para... Algo había de una cámara, ¿no, Jairo? Hablaba con Falo luego, sí, a la salida, que quedé alucinado porque ellos recuperan como un equipo antiguo que no tiene piezas, uh-huh, y tienen que construirlas, sí, en 3D. Sí, es una de las cosas que comentó, que creo que está en el audio. En el audio hablan un poco de eso, de tanto de la máquina con la que hicieron el revelado, uh-huh, y también de la banda sonora. Así que si queréis, escuchamos el audio. Vamos a escuchar a Ahmed Valdemayor y que nos cuente un poco sobre estos temas técnicos. Bueno, pues por lo que respecta al formato, a mí personalmente siempre, desde que tengo interés por el cine y tal, ya en los primeros estudios que hice en la Universidad Pompeu Fabra con Santi Fillol, que está por aquí también, que fue mi profesor, que es el que nos introdujo al trabajar con celuloide, pues me ha gustado por varias razones, y trabajar con el celuloide siempre me ha parecido, me he sentido cómodo en ello. Y en la Elías Cregeta pues se me brindó la oportunidad, y en la Elías Cregeta, en una habitación de la escuela, hay una máquina de revelado de los años 50 que se la encontraron en un desguace, la restauraron y la trajeron, y estaba ahí abandonada y nadie le hacía mucho caso. Y entonces yo un día me interesé con el tipo que está de jefe de materiales y tal, y la pusimos en marcha y vimos que funcionaba. Y fue en plan, hostia, esto hay que usarlo, o sea, esta máquina es la hostia. Y podemos revelar una película que cuesta un mogollón de dinero hacerlo, si hay que mandarla a no sé dónde, hay que la revelen y tal, y lo hacemos nosotros mismos. Entonces, fue un proceso también que me motivó mucho en el sentido de que fue como el propio rodaje de la película, que fue muy artesanal, solo con familia, amigos, un equipo muy reducido, y luego revelar la película yo mismo en ese laboratorio de forma artesanal. Hay trozos de película que, bueno, a lo mejor Gene que decía que hay escenas que no se han puesto, pues algunas se perdieron en ese proceso de revelado porque la máquina se atascaba, hacía cosas, y bueno, que fue un proceso muy muy interesante, ¿no? Desde mi punto de vista fue una cosa que muy enriquecedora. No sé si lo volvería a hacer, pero fue muy enriquecedor. Y luego, con lo que dices de la banda sonora, China, claro, al principio yo no tenía pensado usar la banda sonora de China para la película. Sí que sabía que quería usar música punk y tal, pero luego fue revisando el montaje y unos archivos, unas canciones que me había pasado Gene de la primera maqueta de los Air China que se grabó en los años en el 81 o en el 82, y Misha, que estaba conmigo en ese momento, me dijo: hostia, pero si tienes aquí las canciones de tu tío y de sus amigos, hay que ponerlas, es que esta es la banda sonora, no hay otra, no puede ser de otra manera. Y dije: hostia, claro, tienes razón. Y vimos que en el montaje funcionaba muy bien, que las letras entraban muy bien también con toda la temática de la película, y que al final pues Gene fue uno de los fundadores ideológicos de la banda, ¿no? Y escribió varias letras, entre ellas la letra de la última canción de la película. Y bueno, ese es básicamente el motivo por el cual se puso esta banda sonora, aparte de que, joder, acompaña muy bien, yo creo, con la temática y la generación en la que se representa en la película. Bueno, pues ahí escuchamos a Ahmed. La verdad es que muy original todo lo que pasó alrededor de Misión a Marte, Borja, ¿eh? Sí, sí. Eso, la película en sí, tú la ves y, bueno, esa película parece más un ejercicio, ¿no? De fin de carrera de unos chavales de la SCAC o algo así, de la Escuela de Cine. Pero escuchando al director aquí, a Matt Villamayor, pues vemos los entresijos, ¿no? De cómo surge esa génesis. Entonces, bueno, tanto la cámara como la banda sonora de su tío, pues hacen que funcione esta película. Sí, bueno, y gracias a la Cinescola de Elías Querejeta Falo, que me imagino que allí en Donosti referencia, tú que estuviste por allí. Sí, bueno, ahí de hecho, bueno, salen muchas películas que luego, y mucha gente que luego estamos bueno, viendo ahora haciendo peliculones, ¿no? Uh-huh. Y es una referencia, vamos, no solo en Donostia o en Euskal Herria, sino en todo el estado, ¿no? Lo que sale de la escuela de Elías Querejeta. Y yo creo que también es importante que bueno, que esta gente joven que empieza a hacer sus cosillas, que se arriesgue, ¿no? De esta manera. Claro. Y que, bueno, el estreno mundial, ¿no? El propio director lo decía, estaba alucinado cuando le dijeron que la estrenaba aquí en el Festival de Gijón, en el FIX, ¿no? Porque, bueno, es ese tipo de películas que sí son de festivales, pero no tanto como para que te llamen de un festival para estrenarla y llevar la sección oficial, ¿no? Como que para él también era una sorpresa, estaban encantados, además de poder estar aquí con toda su familia, que, bueno, claro, sus tíos son unos personajes, no solo en la película, sí, sino que también ahí en la rueda de prensa se demostró, sí, que porque, son unos personajes, claro, en la vida real, ¿no? Es que ellos, yo creo que actúa un poco, ¿no? Se muestra más bien cómo son ellos, y son unos personajes cojonudos. Sí. Bueno, esa parte también que tiene el Festival Internacional de Cine de Decisión, que es el encuentro con el público y mucha parte pues del elenco, y luego también familiares que van ahí un poco en plan tifosi. Decía ayer Fran Gallo también, cuando veía a todas las barras bravas argentinas ahí, sí, en Estertor, pues bueno, también presta un poco, deselitiza, ¿no? Eso que hablamos siempre, Borja, sí, el ambiente, sí, sí, festivalero, sí, pues hay veces que es un poquitín, pues bueno, gafapasta, pero luego está ahí la familia, y que salga ahí la hermana, que salga el primo, sí, y sí, todo el mundo orgulloso del trabajo, sí, que se acaba de ver. En proyectos así tan tan caseros, ¿no? Que tan familiares, que siempre presta verlos. Eso, y sí, además, Elías Querejeta, que futbolista, no sabía yo eso. Sí, sí, exactamente. En la Real Sociedad. Sí, alguna vez lo comentamos. Sí, sí. Bueno, no sé si tenéis, vamos a hacer la primera pausa de este especial informativo del jueves 15 de noviembre del FIX. ¿Alguna que queréis remarcar de lo que hayáis visto? José, te apelo a ti también para luego ya pasar ya a la agenda y a lo que vamos a ver, lo que nos queda. José, vale, ¿qué tienes? Vale, pues, ¿tú sí, viste? Por ejemplo, aquí la nueva película, una de las nuevas películas, porque bueno, hace varias a la vez normalmente, de Juan Sansón, la novelista en este caso, que se pudo ver ayer, y bueno, podemos hablar un poco de eso, así que... Ah, pero tú ya la viste ya, ¿no? Sí, sí, ya la tengo vista. Sí. Nosotros, nadie de aquí... Bueno, tú sí, Falo, también, ¿eh? Pues, sí, sí, la pues vi. Nada, pues entre los dos ahí... A mi pesar la vi. Vaya, yo tengo a las 5, igual me duermo una siesta, ¿eh? No sé yo. A ver, José, tú que parece ser que tienes igual mejor opinión que Fallo, porque aquí ya sabes que nosotros somos pelotas con el Fix. No, bueno, esto puede ser un estertor también ver esa película, pero no llega tanto, pero bueno, es verdad que el estilo de Fonsen Show pues es un estilo pues muy particular y tienes que disfrutar mucho de películas increíblemente sosegadas, porque bueno, ya sabemos que cuando vamos a ver una película del director nos vamos a encontrar pues con planteamientos de situaciones en lugares, en pocos lugares, digamos, pocas localizaciones y con mucho diálogo y mucho plano fijo y demás. Y bueno, en este caso nos encontramos con una película que no defrauda en ese sentido, para bien y para mal, ¿no? Porque bueno, si no te gusta el cine de Fonsen Show, pues seguramente te cueste mucho meterte en las historias que cuenta. En este caso, pues nos cuenta la historia de una novelista que está en un proceso de crisis creativa muy grande y le llega, bueno, se le ocurre en un momento dado realizar un cortometraje para contar una historia, ¿no? Y aquí nos encontramos el proceso de ponerse en contacto con las personas que van a hacer el cortometraje y demás. Y bueno, una historia que está bien narrada, pero bueno, que tienes que disfrutar este tipo de cine para poder meterte bien en ella. Bueno, vuelvo otra vez el cine dentro del cine, en este caso con la composición de un cortometraje dentro de la propia película. Fallo, tú dices que sufriste un poco. Bueno, sí, ya sabía que iba a sufrir, ¿no? No obstante, sí que tengo que destacar que, bueno, la novelista por lo menos tuvo alguna localización más que Wallap, que fue esa otra de las películas que ya tenía vista anteriormente y que también está aquí en el Fix, ¿no? Entonces, bueno, sí, en ese sentido, por lo menos se movió un poco más de sitio y de localización, ¿no? Y bueno, pues sí, el cine de Hong Sang-soo, pues sabemos lo que es. Lo que pasa es que yo creo que hay películas donde, bueno, te enganchan más y te entras más, y otras donde, bueno, te parece que hay muchos diálogos sin sustancia, ¿no? Que no van a ningún lado y que, bueno, pues a mí en algunos momentos sí me acaban aburriendo, ¿no? Y bueno, está bien que comentes eso, José, aunque luego del cortometraje no sé si viste algo tú que yo me haya perdido. No, la verdad es que no hay nada más. Pero bueno, lo que dices también es eso. Se agradece que en este caso haya más localizaciones y bueno, que veamos varios lugares diferentes, porque ayuda mucho, aunque creamos que no, a que la película fluya de una manera diferente. Pero bueno, lo de siempre, ¿no? Yo creo que lo que digo siempre. Si te pilla por sorpresa esta película, sin conocer nada del director, vas a sufrir seguramente. Entonces, bueno, me está dando unas ganas de ir a verla ahora a las 5. Buah, madre mía. Claro, es el problema, que verla a las 5 es peligroso. Sí. Me presta el hecho que estáis comentando de vosotros también sufrís cuando una película no se sale del mismo sitio. O sea, necesitáis que se cambie un poco el escenario, ¿no? Hay pelis y pelis. Yo casi siempre necesito que cambien. Por ejemplo, Soul, la primera. Josín, tú que eres un amante del culto, esa nos salen de ahí y te mantiene, vamos. No es Hosan So. No, pero por ejemplo, Esther Thor, de la que hablábamos antes, que tampoco. Prácticamente está siempre en el apartamento, ¿no? Salvo esa excursión que hacen. Que yo le agradecí mucho esa excursión, por cierto. Sí. Pero yo estaba encantado ahí. Y Palestra, si no recuerdo mal, sí, también era siempre en el mismo sitio. Joder, o sea, y las del taxi este, también en el vulgar este, es un taxi que es más minúsculo que eso, sí. Y hace un peliculón pues muy bueno. José Anso también hace peliculones, ¿no? Pero bueno, hombre, son otro multipremiado, ¿no? En el Fix, un hijo pródigo del Fix, podríamos decir, ¿no? Sí, sí, pero bueno, sí que es verdad que sí, pues, funciona muy bien cuando ofrece cosas que se salen un poquitín de lo común, como cuando ganó con Ahora Sí, Antes No, si no recuerdo mal el título. Ah, sí, esa la vi en casa. Ahí, bueno, pues bueno, contaban la misma historia con dos alternativas diferentes y por lo menos, bueno, ya era una innovación, ¿no? Y ahora, bueno, pues la verdad es que sabemos que vamos a ver más o menos lo mismo, y a pesar de estar desarrollado en pocos escenarios, pues tenemos, lo que decís, ejemplos de muchísimas películas que están en un único escenario prácticamente y las ves sin pestañear prácticamente por el ritmo que tienen y por los diálogos y demás, ¿no? Sin embargo, en esta peli pues es al contrario, mucho más contemplativa y demás. Uh-huh. Así que bueno, para gustos colores, pero bueno, a nivel del resto de cosas técnico y demás está bien, o sea que bueno. Pues nada, chicos, vamos a hacer la primera parada en este especial informativo de hoy, 17 de noviembre. Luego volvemos con agenda. Vamos a comentar luego también la agenda también de conciertos, Borja, uh-huh. Y vamos a poder escuchar hoy por la noche a las 9 a Firriga en el Tizón. Y es que me lo llevas diciendo toda la semana, ¿eh? Que quieres escuchar a Firriga, quieres escuchar a Firriga. Sí, pasa que nos coincide con la película aquí de las 10. Y al final no vamos a poder. Pero bueno, te la pongo aquí, mira cómo se pasea por encima de Villa. Venga. El barrio entero de madrugada y os vi a todos acercar la guarada. Vi cosas que ni me imaginaba y vi lo mal que os habéis portado cuando os sentisteis inobservados. Vi que os metisteis en portales donde os disteis golpes mortales y os devorasteis a partes iguales. Y vi lo mal que os habéis portado cuando os sentisteis inobservador. Comment ça va? Ça va bien, mon ami? Moi, ici, dans le festival de Gijón, dans le Olona, me he metido en Francia, en la Francia woody-alleniana de Emmanuel Mouret, Crónica de un amor efímero. Una película que me hacía mucha falta ver, no por la película en sí, sino porque necesito películas como esta de vez en cuando en el festival, en este atracón, para superar algunas durezas. Y entonces de vez en cuando que se te cuela una película como esta, pues como que te viene muy bien, ¿sabes? Además tiene alguna pertoaspirina que quiero destacar, y es que para mí la ventaja es que, vamos a ver, con Woody Allen, que me trago las malas también, me las trago todos los años, la ventaja de ver a Emmanuel con este rollo es que, este rollo del amor, de la historia, de tal, tanto texto, tanto guión y tal, que no te da tiempo a verle los caretos, que son muy guays, por cierto, verle los caretos, pues me lo he pasado muy bien. Así que, bueno, como apertotalidón, diría que para una película como esta no encuentro así mayormente quejas, porque ha durado 100 minutitos. Sí, mola verla en el festival, es una película recomendable. Crónica de un amor efímero. Os lo vais a pasar bien, seguro. De vez en cuando hasta te ríes. Venga, saludos, que voy a por la próxima. Pues seguimos aquí en el especial informativo FIS, aquí en el 105 de la FM si estás en Sison, Radio Crash, radiocrash.org, a través de la web, y los podcasts que siempre quedan subidos a media tarde para que podáis escucharlos en cualquier momento. Recordamos que tenemos un libro de Josín para sortear. Aquel que responda a la pregunta que formulábamos el otro día, que tenía relación con la película Ángel 69, y ese cameo, que no es cameo tampoco, porque tiene papel de un director colombiano, haciendo referencia a una película de su filmografía. El que nos responda a eso y nos mande un mail a cinefagiafm@gmail.com o por a través de las redes sociales, @cinefagiafm, @radiocrash también, @BorjaFernández, @JoséInPelicamómetro, que donde sea. Señales de humo. Nos pare por la calle cosa. También. Eso, oye, chaval. Da igual. Falo, antes de ir con la agenda, habías visto Esparta, que también después de haber visto Rimini, era una película que teníamos también apuntada, ¿no? Nosotros no pudimos llegar al pase. Sí, es una película, bueno, en realidad es una película que nació como conjunta, ¿no? Rimini y Esparta era la misma película, lo que pasa que al final les quedaba un montaje de más de 3 horas y decidieron dividirla, ¿no? Y una es Rimini y otra es Esparta, son los dos hermanos, ¿no? Que le digan eso a Albert Serra, ¿eh? que sí que hay alguna escena, sobre todo al principio, que comparten un poco las películas, ¿no? Porque bueno, el hermano de Richie Bravo es el protagonista de Esparta. Y bueno, fue un poco sorpresa, aparte de la proyección, que el propio Ulrich Seidel estuvo en el coloquio, un encuentro con el público, que no estaba previsto ayer, tras la proyección de ayer, y bueno, él mismo, vamos, comentó Alejandro Díaz Castaño que había, bueno, decidido que hacer un encuentro con el público, ¿no? Una película rodeada de mucha polémica, que bueno, que estuvo también en el Festival de San Sebastián, que no estuvo en el Festival de Toronto porque fue censurada debido a, bueno, a una publicación periodística en la que se acusaba al director o a la producción de la película de que no se conocía, bueno, pues los niños que salían en la película no sabían que era lo que contaba la trama, o que no se habían respetado los derechos laborales de los niños, bueno, una serie de cosas que ya el día anterior Ulrich Seidel le había desmentido en rueda de prensa y había dicho que bueno, habían sido acusaciones que eran inventadas o que eran falsas y que no habían llegado a ningún lado y que nadie de las familias de los niños en ningún momento le habían dicho nada, ¿no? sobre este tema. Una película sí que tiene esa parte, bueno, pues un poco complicada, porque nos habla de la historia de una persona con inclinaciones pedófilas y que, bueno, que se va a un pueblo de Rumanía a montar ahí un gimnasio para, bueno, pues un poco de alguna manera estar en contacto con los niños, ¿no? Con los por los que se siente atraído. Y bueno, el propio director también decía, ¿no? Que cuando hablas de temas complicados y temas donde la sociedad no quiere abordar más allá de, bueno, estos son malos, malísimos y ya está, bueno, pues que resulta complicado y que pueden provocar, bueno, pues distintas reacciones. Sí. Yo creo que, bueno, el director defiende muy bien su película, tanto esta como Rimini, y bueno, y ya sabemos también por trabajos anteriores que no es precisamente un cine agradable, ni es un cine duro de ver y desagradable en momentos, pero que también tiene otra parte que es brillante, ¿no? De cómo manifiesta en este caso, bueno, pues el dolor, la soledad, el cuestionamiento constante que ves en el personaje de que está allí con los niños y bueno, pues conteniéndose y cuál es el sufrimiento que lleva ahí dentro, ¿no? Y bueno, ya como el padre también con ese pasado nazi que vimos en Rimini, sí, también está presente en algunos momentos de la película, bueno, pues conjuga un poco todas estas historias de bueno, pues alguien que le gusta hacer ese cine, que yo creo que también, bueno, pues intenta mostrar un poco la decadencia que hay en la sociedad y en Europa, ¿no? Y en este caso en Esparta, pues también lo consigue de alguna manera. Sí, bueno, Borja, hablamos muchas veces, ¿no? De tratar de entender y alejarse un poco de esa crítica, como decía Falo, muy reduccionista, simplemente del por qué cierta gente hace ciertas cosas, ¿no? Sí. De hecho, hay otra película que podría ir en dupla con esta. No sé si viste tú, Falo, en algún festival, Mantícora, de Carlos Bermúdez. No, me suena, pero no me doy cuenta. Es que aborda también una temática similar y la verdad que tengo curiosidad por, bueno, por cómo lo hace, ¿no? Porque es un tema muy, muy, muy polémico, evidentemente, y muy difícil de tratar, que tengo cierta curiosidad por ver cómo lo aborda. Pues sí. Nada, pues lo que tienes, Falo, de otras secciones que son que no son la oficial, esto estaba dentro de Spectru, es Villa, también con la película Suro, que pudiste ver, creo que fue en Donosti también, ¿no? Que yo la tenía apuntada y nos pasó por encima esta semana y no pudimos ir a ver. Y luego en pases especiales tú tienes apuntada para ir a ver El Agua. El Agua, sí, El Agua, a ver, esta noche, Elena López Riera, que bueno, que es una película que también estuvo en Donosti, lo que pasa que, bueno, pues lo que suele pasar también, ¿no? Lo que os pasa a vosotros nos pasa a todos, ¿no? Que no puedes ver todo, coincide en películas y bueno, en este caso, pues hoy tendremos oportunidad de verla dentro de esos pases especiales que a veces, pues, recogen un poco esas películas que no, que ya no pueden ir a secciones oficiales o que no encajan en las secciones habituales. Y bueno, también estuvo en Cannes, una película que la directora tuvo aquí un foco, ¿no? Un ciclo de estos especiales con sus cortometrajes y que, bueno, tenemos mucha gana de ver este largo y tenemos mucha gana de volver a ver a Bárbara Lenny, que también hizo muchos trabajos el año pasado, ¿no? Porque la vimos ya varias películas este año. Bueno, tendremos la suerte de verla hoy a las 10 de la noche en Ocine, hoy 17 de noviembre, pero yo sabía que tenía ahí como una última bala, el 19 de noviembre a las 10 en Yelmo 7, me parece que es, en Yelmo 13, podemos ver ahí esta película del agua, así que nada, todavía hay tiempo. Y nosotros, mientras tanto, Borja, nos vamos a ir a la laboral para ver la muestra de Asturias cortometrajes, en este caso para ver el último trabajo de José, Tras la pista de Durán. José, ¿qué nos vamos a encontrar hoy en este nuevo trabajo tuyo? Bueno, pues vais a encontrar con, como suele ser habitual en lo que hago, un documental que rescata, en este caso, la memoria de un personaje que ni siquiera yo mismo conocía hasta hace pues unos cuantos meses, y que, bueno, se trata de Gustavo Durán, ¿no? Es una de las personas o de las figuras más destacables, posiblemente, del siglo pasado y que más se haya perdido su pista. Era una persona que, bueno, creció aprendiendo a componer música, era amigo de la mayor parte de la generación del 27, de Buñuel, de Dalí, de toda esta gente, y la verdad es que cuando comenzó la guerra se alistó como voluntario para aprovechar unas enormes dotes de estrategia y una capacidad de comunicación fantástica, y se convirtió, bueno, pues en coronel en muy poco tiempo. Luego tuvo que exiliarse, fue director de una parte del MoMA, fue actor de doblaje, fue muchísimas otras cosas, incluso fue espía en Cuba junto a Ernest Hemingway. Es decir, digamos que fue un personaje que hizo muchísimas cosas, porque también era un compositor musical bastante reconocido, y la verdad es que está muy olvidado, ¿no? Tuvo que vivir en prácticamente por todo el mundo, ¿no? Porque luego también trabajó para la ONU, para Naciones Unidas, hizo absolutamente de todo. Entonces, bueno, es un personaje muy interesante que creo que está muy bien rescatar. Y, bueno, este documental cuenta un poquitín su historia y las causas también que hacen que su vida fuese también un poquitín dramática, ¿no? Porque fallecía poco antes de jubilarse, que era justo 5 días antes cuando iba a volver a España por fin, ¿no? Entonces, bueno, creo que es una historia que va a despertar el interés de mucha gente. Sí. Bueno, Falo, ahora me dirás que sí lo conocías, pero la verdad es que lamentable, con todo lo que acabas de contar, Josín, que no conociéramos a ese personaje increíblemente multidisciplinar. Bueno, exagerado todo lo que acabas de decir de él. No, yo no tenía ni idea, vamos, de todo esto que está contando José, y que, bueno, yo creo que también es un poco, pasa muchas veces en el cine, ¿no? Tenemos que utilizar el cine como herramienta para rescatar historias y personajes que en su momento, bueno, pues tuvieron mucha importancia o no, pero que la tienen y que nos, bueno, desconocemos totalmente, ¿no? Y yo creo que se está haciendo mucho trabajo en ese sentido, también en... estaba acordando ahora, pues, de cosas que se pueden ver en el Festival de Sevilla, también en el Panorama Andaluz, que recupera muchas historias de memoria y de temas que bueno, que no, si no es por el cine, no es complicado que las podamos conocer hoy en día, ¿no? exactamente. Pues nada, Borja, disfrutaremos hoy de esa muestra de cortometrajes ahí en la laboral, y luego directamente nos iremos también a Los Yelmo. Tienes película apuntada para la noche también, ¿eh? Sí, se trata de la película de Eslovaquia, Night Siren, que tú, Faro, la pudiste ver, ¿no? En el Festival de San Sebastián. Sí, en Filming. Yo creo que la vi en Filming durante Sitges. Durante Sitges, me sonaba que la había visto, y dándole vueltas a la cabeza después de ver tantas películas últimamente, me acordé de sí, la había visto. La verdad que es una buena peli y más para la noche. Sí, es una buena intriga, ¿no? De una joven que regresa a su aldea natal y bueno. Y la tratan como una bruja directamente. Exactamente. José, el otro día nos decías que habías hablado con Jesús Palacios y te había explicado un poco, porque Borja y yo vamos siempre en la búsqueda de esa, como dice Falo, esas películas de noche, en plan de noche innombrable, pero que no era exactamente eso, ¿no? Lo que se había convertido el Midnight Sabbath. Sí. La verdad es que estuvieron intentando hasta el último momento poder hacer de nuevo la noche innombrable. De hecho, Night Siren y especialmente La Gravité eran las que tenían pinta de convertirse en las películas de esta sección, pero al final no hubo forma de encajarlo, y no obstante, bueno, van a seguir intentando poder encajar otra vez La Noche Innombrable, que es una de esas citas ineludibles para muchos de los fanáticos de este tipo de películas con tintes fantásticos y demás, ¿no? Y que si además siempre venían precedidos de algún cortometraje muy, muy curioso, y bueno, yo creo que se echa de menos, pero bueno, esperemos que vuelva el próximo año. Pues sí, y Falo, dime, Borja. Inspirando y suscribiendo lo que dice José. Sí, y eso, Falo, tenías tú una última recomendación de sección oficial, me parece, ¿no? Bueno, más que recomendación, comentar que es la que voy a ver, porque igual vos no la recomiendo, no lo sé. Nos lanzamos de cabeza. Bueno, sí. Yo me fío un poco porque es la película que presenta el Ateneo Obrero de Gijón en este festival, Breath and Salt, una película polaca de Damian Kokur. Y bueno, pues nos cuenta una historia de un pianista de vacaciones en su ciudad natal que será testigo casi involuntario de cómo bajo la tranquila monotonía bulle un conflicto a punto de estallar. O sea que ya con eso nos da pie a que, bueno, podemos disfrutar de la película. Pues nada, estas son todas las recomendaciones y todos los repasos que hemos hecho hasta ahora, lo que hemos podido ver del Fix. Mañana pues os voy a pedir, como siempre, que hagamos esa pequeña porra que siempre nos gusta hacer. Ya tenemos algo por ahí apuntado, ¿no? Ya hubo pequeños apuntes. Y nada, que disfrutéis mucho del cine. Y vamos a escuchar un último tema de Firriga para despedirnos, Borja. Sí, recordar que se puede ver hoy a partir de las 9 de Firriga en la sala Tizón. Ah, eso, para los que quieran ir a vender su película, ¿qué tienen que hacer hoy por la noche a partir de las 11? Bueno, a partir de nuestra friga, José, atento. En el Tizón. Después Micromambo en la sala Albeniz, que ahí es Alejandro los Cuartos. Sí. Y después, de nuevo en la sala Tizón, Javi Bayo y Elios Amor. Ya, hombre, repartiendo amor. Elios Amor, a ritmo de samba brasileña, José, yo creo que es un buen, un buen momento para vender, no sé si alguna película de memoria, pero bueno, vete pensando. Sí, no, y si no, por lo menos pasar un rato divertido ahí con todos ellos, ¿no? Porque además Elios ya lo conozco hace muchos años y le gusta mucho todo ese el tema de música, pues samba, fusión, muchas cosas muy interesantes, seguro que la gente se lo pasa muy bien. Mira, José, que sabe también de música. Mira, samba, fusión, ¿eh? Jolín. Es que lo que hay aquí, cuidado. Estaba repasando un poquitín el hashtag de Twitter para acabar, pero es que entre los revieweros, entre los que nos incluimos, los perfiles oficiales, y que la gente ya no está quizás en Instagram opinando, sino poniendo fotos en Twitter, sino poniendo fotos en Instagram y hablando por comentando por TikTok, hay poco ya lo que agarrarse en el hashtag oficial del Twitter, ¿eh? Más allá de lo que se está monopolizando, ¿no? Sí. Nada, una pena. No es como antes, ¿no? Que la gente era muy de ir a comentar al Twitter. Bueno, desde que Elon Musk cogió las riendas de Twitter, no sé. Igual lo están boicoteando. Cogió y despidió a todo el mundo y venga. Sí. Pues escuchamos a Firriga con esta dulce fiesta para terminar hoy el informativo, y nada, que sigáis disfrutando de la fiesta del mañana cine. Mañana a 2:15 estamos por aquí dando un poco de chapa. Eso es. Muchas gracias, Falo, muchas gracias, Josín, como siempre, por estar ahí. Gracias a vosotros. Gracias. Chao. Es más dulce la fiesta cuando está prohibida. Si más cerca la muerte, más que llegue el día. Lo que no puede ser muerte has de hacer en la vida, porque tu vida apesta. Denuncias a ti.